Hola maestro, ¿cómo estamos? Muy bien, muy buenas tardes. Hoy empezamos muy, muy bien nuestro programa número 138 con nuestros amigos de Tropical Yeah. Hoy vamos a tener un programa así como tropicalón, mucha cumbia. Tú mencionaste que hoy querías como pura cumbia cevichera. Exactamente, una cumbia cevichera. Algo para, así digo, tú, para entonar. Tú dijiste, ¿no? ¿Sí? Entonces, bueno, yo me di a la tarea y pues no, fíjate que no hay tanto. Me encontré mucha música, pero es música que habla del ceviche de Perú. Es chistoso porque ellos tienen varias canciones, pero ellos aclaran ahí que el ceviche es de Perú. Sí, y le cantan que a los pececitos y al camarón y esto, pero siempre enfocándose a Perú. Dije, pues no estamos en Perú, de así hecho, que... mundialmente Perú es como la capital mundial del ceviche, por las variedades que ellos saben preparar. Pero para música cevichera, pues ahí está Mikel Laure. Sí, bueno, pero es que hoy le cambiamos un poquito. Ese es el puro sabor. Sí, pero bueno, ¿qué te pareció? Nuestros bueno, amigos son las de nuevas Tropical. Generaciones de la cumbia aquí en la ciudad, del Tropical Día, que la están rompiendo con Toño. Sí, la verdad es que hacen muy buen trabajo los chicos. Les mandamos un saludo, esperamos verlos muy pronto. Y pues que sigan así porque hacen falta nuevos talentos, ¿no? Oye, pues el día de hoy, ¿por qué trajimos cumbia cevichera, maestro? Ah, porque tenemos a alguien que es un mago del ceviche. Ah, sí. Tenemos un gran invitado para todos los que nos estén prestando sus oídos el día de hoy. Su nombre es Saúl Flores y él es el dueño, manager, el de la idea. Autor intelectual. Ajá. Pues hay algún reclamo. Exactamente. Si a alguien no le gusta, precisamente con él puede... reclamar y su negocio se llama Mariscos Saúl. Mariscos Saúl, así es. ¿Cómo estás, Saúl? Buenas tardes. Muy bien, Meche, muchas gracias por invitarme. Aquí estamos. Contentos de que estés aquí con nosotros por fin. Sí. ¿Sí? Bueno, es que el trabajo pues lo absorbe, ¿no? Pero quiero que sepan que dejó ahí a un montón comiendo solos y les dijo, ahí nos vemos, voy al programa. Y al ¿qué les dijiste? ¿Al que escuches gratis o qué? No es para tantos. No, no se crean, es broma, ¿eh? Los que están escuchando y están comiendo, no es cierto, ¿eh? Tranquilos. Al contrario, extrañen a Saúl que anda acá en el mundo del estrellato. ¿No? Sí, ya va a regresar a dar autógrafos. Sí, yo creo que ya de regreso ya va a estar ahí dando autógrafos. Pues Saúl, ¿tienes un negocio? De una vez vamos a decir el domicilio, porque ya nos están preguntando que dónde está ubicado y todavía ni hablamos. A ver, ¿qué dónde estás ubicado? Para ir a comer, dice. Ajá. Estamos ubicados ahí en Santa María Tequepexpan, ahí donde está la Plaza de Toros de Santa María, puro enfrente, ahí estamos ubicados. ¿Es la única entrada que tiene la Plaza de Santa María? ¿Para que no haya pierde? No tengo idea. ¿Es la única? ¿O es la principal? Por el lado del así? Periférico. Pues sí, por el lado del periférico, sí. Ah, ok. Ah, pues ahí saben. Sí. Mira, no hay pierde porque la plaza en Santa María Tequepexpan es icónica porque ahí siempre, ahora tenía, bueno, antes tenía más como eventos, era más concurrida que hoy, eso creo, ¿no? No estoy seguro, pero antes era un boom ahí de las tocadas de banda, ¿o me equivoco? No, sí tienes mucha razón, sí. Sí, por eso tiene mucho... Mucho público, mucha gente, hay, ¿no? Sí, hay mucha gente ahí, por eso hay mucha pasadera de gente por allí. Bueno, y eso te los beneficia a ustedes como negocio, ¿no? No, pues obviamente sí. Pues la gente que va pasando ve que gente llama gente y pues... ¿eh? Ah, está y bueno, siempre decimos, no pasas por un lugar y ves mucha gente y dices, ah, está bueno, ¿no? Pero antes que nada también quisiera comentar que Saúl y Claudia son alumnos de la academia desde hace unos meses, ¿no? Yo no sé exactamente cuántos, unos cuatro meses. Tres y cuatro meses. Sí, hemos tenido la suerte de que se han adherido como otros tantos parejas. Y pues bueno, es muy padre, ¿no? Pero ahí a nosotros nos gusta que la gente cuente su historia, porque estamos ahora sí que cansados de que nomás nos hablan de historias trágicas, ¿no? De asaltos, robos, asesinatos. Y hace falta que nosotros comenzamos a hablar de cosas buenas, ¿no? O sea, en este caso, ustedes, ¿cómo se te ocurrió? ¿Cómo nació ese de, a ver, voy a hacer un negocio? Claro, me supongo que fue la necesidad. Pues sí, la necesidad, pues sí empezó hace, pues yo creo que unos 25 años más o menos. Empezamos a vender ahí en la zona industrial, ahí entre la 14, la calle 14 y la por, 5. Por donde está la, por donde está la, la fiscalía. La Pro, por ahí, a una cuadra de ahí. Ahí trabajamos como unos 5 años, 4 o 5 años. Y de ahí dejé un año de vender y ya fue cuando empezamos a vender acá en Santa María. Pero sí, ahí fue donde empezamos. Y la idea fue de mi hermano, de Sergio. Entonces él me dijo, pues hay que vender y pues tú atiendes el negocio. Trabajábamos los dos, entonces pues íbamos de las ganancias, pues íbamos mitad y mitad. Pues él era el dueño, yo lo trabajaba. ¿Quién es Sergio, el de la vinatería? El de la vinatería donde está mi negocio ahora. Ah, bueno, es que fíjense, para que lleguen fácil, o sea, ya nos dijeron, está enfrente de la entrada de Santa María Tequepexpan, pero para que lo ubiquen mejor, porque hay otro lugar, una cuadra antes o bueno, después, según del lado después que vengas. Uh-huh. Este negocio de Saúl está fuera de una vinatería. Enfrente exactamente de la plaza. Entonces ese es fácil, no se va a venir con la competencia, por favor. Y ahí bien clarito dice Mariscos Saúl. Por cierto, yo en lo particular, Saúl, cuando nos tocó ir, nos sirvió una bebida a base de cerveza y camarón, ¿no? ¿Tiene algún nombre caldito especial? ¿Caldito de camarón o algo así? Pues es una michelada que nos piden ahí de repente y así. Oye, pero eso está bueno. La verdad que sí. La verdad es que dice la chica del staff que ¿cuándo vamos? ¿Cuándo vamos? La verdad es que sí está muy, muy rica. Digo, la cantidad, yo sí me tomo una completa de esas, no, hombre, me regresan dormida a mi casa. Pero sí está muy buena. ¿Sí? Es receta secreta. Pues así, secreta, ¿no? Pues no nos escondemos para hacerla. O sea, ¿no? Todo el mundo ve. Sí, sí, le echas limón, le echas clamato, le echas caldito de camarón. Muy rico. Y mucho hielo. Su cerveza, hielo y... Y amor. Claro. ¿No? Claro. Aquí el ingrediente secreto normalmente es el amor que tienes a mano que va a preparar, ¿no? Así es. El sazón, dirían por ahí. Sí, pero fíjate que el hecho de emprender un negocio, ahora sí que no es fácil, ¿no? O sea, dices, a lo mejor pega o a lo mejor no, pero generalmente aquí en México el país se sostiene con los emprendedores pequeños, con las empresas pequeñas, realmente siendo el motor de la economía aquí en México, y más las empresas familiares, que en este caso la tuya es una empresa familiar totalmente. Sí, sí, la verdad sí, somos pura familia los que trabajamos ahí. Mándale saludos. Sí, pues un saludo. ¿Te están escuchando o no? Pues yo supongo que sí. Ay, más les vale, pues tienen que comprobar que lo están escuchando, si no les van a rebajar el día. No, les dejé su día 100 a cada uno para que lo escuchen. Si no te creas. Ah, bueno. No, sí, un saludo a todos los del grupo de mi, pues ahora sí que de mi microempresa, pues. ¿Quién trabaja contigo? Mira, trabaja principalmente mi esposa, Claudia. Muchos saludos, que aquí debería saludos, de estar, sí. Pero no aquí vino, nos dejó plantados. No quiso venir. trabaja mi hija Jackie, trabaja mi hijo Alexis, mi hijo Sergio, que le dicen el pulga, que le gusta más que le digan pulga que la que le digan Sergio. ¿Sergio? Madre mía. Trabaja mi papá, que pues ya es una persona mayor, pero él trabaja nada más 4 días ahí conmigo. Ok. Trabaja el de lunes a jueves nada más. Y trabajan 2 de mis cuñadas también. No, oh, pues completamente familia. Sí, pura familia, sí. Ahora sí que o cuiden el negocio o cuiden el negocio, ¿no? Sí, así es. Oye, pero a ver, y platícanos un poquito cómo se dividen las actividades. O sea, todos están en el puesto atendiendo o cada quien tiene su labor y al final son un equipo nada más. Mira, la labor, pues la labor mía es de... pues arrimar todo, ¿no? Ir a hacer las compras, de comprar verdura, ir por el camarón, tostadas y todo lo que se necesita. En lo que yo estoy haciendo esas compras, pues mi esposa está picando verdura, pelando los pepinos y todo eso que se necesita. Para las salsas. Para el ceviche, jitomate y todo eso. Y ya en lo que yo llego, pues ya hacemos todo el preparativo entre ella, mi hija Jackie y... mi hijo el pulga y yo. Y ya pues en el transcurso de, no sé, unas 2-3 horas, ya tenemos todo listo para ir a vender. O sea, fíjate qué importante, ¿eh? Todo se prepara todos los días. Sí. O sea, todo está recién preparado. Sí. Eso es un plus, ¿eh? No es tan sencillo tener todo, o sea, es mucho trabajo. Sí. Tener todos los días, estar partiendo, lavando, desinfectando. Ay, no, sí, es mucho trabajo. Pero sí. Qué rico. Ah, no, claro. A mí en particular, yo cuando la primera vez que fuimos me dio mucho gusto ver que es un negocio dinámico, que la gente se está moviendo, que incluso pues clientes ya de tradición, ¿no? Sí. Mucha camaradería. Sí, tengo, pues yo más que nada tengo, pues a mis clientes yo los trato más bien como amigos, a veces no los trato tanto como clientes. Pero sí tengo clientes ya de muchos años, de hasta 25 años. ¿En serio? Sí. ¿Desde que iniciaron? Que me han seguido desde que empecé acá en la zona industrial. Uh-huh. Tengo varios clientes que me han seguido desde allá. Oye, pues a esos clientes recurrentes y de tantos años, les tenemos la noticia de que, por favor, ya tiene redes sociales Raúl. Hay que seguir esas redes sociales. Todos sabemos que actualmente es la época de internet, ¿no? Renovarse o morir. Exactamente. Entonces, normalmente todo el mundo tiene Facebook y nomás para andar viendo las vidas ajenas, bueno, ¿no? Aquí en esta ocasión les pedimos que regalen un like tanto en Instagram como en Facebook para que sea muy conocido. Es una forma de tener mucha publicidad de una forma gratuita. Una fanpage. Exacto. Pero si no nos ayudamos como amigos y como personas, pues esto no funciona. Entonces, redes sociales, ¿ya te las aprendiste? Ah, está fácil. Está fácil. Ok, ¿en Facebook te encuentran cómo? Marisco Saúl. Ajá, ¿y en Instagram? En Instagram... Igualito igual, como Marisco igual, Saúl. Sí, igual. En Google también. Exactamente. Y... sí, si alguien dice, ay, no sé dónde está la Plaza Santa María Tequepexpan, bueno, le ponen a San Google y ahí... sin ningún problema. Exacto. Les recomiendo que se echen unas tostaditas de ceviche de aguachile, de camarón o de pulpo. Sí. Sí, sí, porque meches son de las que ella le gusta comer, pero también llegamos y luego ya no hay porque sí se acaban, ¿eh? Se confunde uno cuando le preguntan. Sí, sí, pues de repente pues sí se junta mucha gente. Qué bueno. Y pues sí, sí se junta el trabajo, pero pues gracias a Dios, tratamos de salir pues siempre, pues a darle pues, si vemos mucha gente, pues andamos todos movidos, todos para allá y para acá. Pero eso es bueno, ¿no? Creo que sería preferible esto, que andes en friega todo el día, aunque de repente estén sentados. Sí. Y viéndose las caras unos a otros, ¿no? Bueno, no deja de ser que tú eres el cabeza del negocio y hay una responsabilidad, ¿no? Sí. Que dices, ups, si no vendo, ¿cómo les voy a pagar? Entra como la presión, ¿no? Y dices, ay, caray. Sí, sí, sí. Entonces, cuando está fluyendo, dices, no, pues qué padre, ¿no? A moverse. Sí. Sí, sí, pues el negocio, pues en sí, pues todos los que trabajamos en el negocio, pues sabemos todo lo que tenemos que hacer, ¿no? O sea, no, yo no necesito de estarles diciendo, hay que hacer esto, hay que hacer aquello, llega un cliente, atiéndanlo y eso. Porque me ha tocado que, mira, ya llegó ese cliente, no, sí, ya lo voy a sentar y hablé con él, y así pues, que está muy lleno de gente, y pues ya saben que el cliente se tiene que esperar pues a que se desocupe una silla, o comer en la barrita, o no sé. Pero es que, ¿sabes qué? Cuando a uno le gusta la comida del lugar, no le pones peros a esperar. ¿No? Valga ahí y aparte, la repetición. Yo siento que los clientes ya saben que es una comida de familia, o sea, porque es una comida como casera, preparada por familias, ¿no? Sí. No es una cosa así como industrial ni nada de eso. Ahora, ¿por qué la comida del mar? O sea, ¿tú tienes algún vínculo con la playa? ¿O por qué? No tengo ningún vínculo. De hecho, mi papá fue el que inició a vender. Vendía en el mercado de abastos. Él vendía en un triciclo ahí del mercado de abastos. Él nomás vendía ceviche, vendía ostiones y patas de mula, era lo que hacía. Entonces, pues eso nosotros lo traemos de niños, pues. A cualquiera de mi familia que tú le digas que si sabe hacer un ceviche, pues todos sabemos hacer. Pero no, o sea, nadie nació en Mazatlán, en Vallarta, en así. No, todos somos de aquí, de Guadalajara. Okay. ¿Y sabes a tu papá, perdón, de dónde le nació el gusto por hacer ceviche? Pues yo pienso que por la necesidad. Ah, qué bueno. Caemos a lo mismo. No, no, y no, claro, tanto, que no sea tan complicadito, ¿verdad? Sí, por la necesidad de, pues, de trabajar, sobresalir, tratar de sobresalir, ¿verdad? Aunque muchas, a mucha gente, pues, no le pega, pues. Sí. Y, pues, a mí, gracias a Dios, sí me ha resultado para seguir dándole. ¿Cuántos hijos tenía que mantener tu papá? Éramos 7. No, sí, está bien. Qué bueno que tiene buen sazón. Oigan, vamos a hacer un pequeño corte musical, porque maestro, pues sí, mucha comida del mar y todo, pero ¿y quiénes son los que van y sacan esos animalitos? Los pescadores. Vamos a poner una cumbia no muy reciente, que se llama Cumbia del Pescador, y es a cargo de los hermanos Tuirán. A ver si les gusta. Historia de un pescador que murió en pena. Este injusto, pero su recuerdo existe. Hasta las aguas del mar le hacen novena a un viejo botecito que hoy rema triste. Me cuentan las campesinas de la playa que lo ven cuando entra y sale de su rancho y se tira sobre el hombro su atarraya y sale remando el bote hacia el remanso. Se oye a medianoche un pescador remar en un viejo bote solo que vaga en el mar. En un viejo bote solo que vaga en el mar. Rodrigo Rodríguez, baila cumbia sabanero. Me cuenta un suspiros de un alma que llora y canta y los lances de un pescador que atarraya. Muchos pescadores dicen que se encantó. Pa' ese bote no hay marea alta ni hay oleaje. Unos dicen que escuchan rezos y llanto. Otros dicen que oyen cantos celestiales. Se oye a medianoche un pescador remar en un viejo bote solo que vaga en el mar. En un viejo bote solo que vaga en el mar. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. ¿Qué tal, maestro? Muy bien. Oye, con esa cumbia me acordé cuando andábamos bailando precisamente en una presentación de Tropical Yeah, pero que andaban todos los... ¿Los homies? Ajá, los homies de Polanco. Y es así como muy su estilo, ¿verdad? Me acordé de ellos. Saludos, chicos. Oye, y aprovechando que tuvimos ahorita nuestro comercial de Corredor Sumarte. ¿Qué nos tienen los de Sumarte? Este fin de semana van a tener un taller de pulseras tejidas con piedras naturales. Recordando que, ¿dónde se encuentra el corredor? En las confluencias de la Avenida México y Chapultepec, donde está la Monota. Ay, bueno, te así digo. Le dicen, ¿no? Pues sí, tristemente. Este taller va a ser para niños y adultos. De 6 años en adelante, los niños ya pueden tomar el taller. Entonces, muy, muy interesante. Hay que apartar lugar, pero pueden checar todos estos datos ahí en la página de Sumarte. Y también, cada fin de semana tienen una actividad que se llama Pinta tu figura de yeso. Eso a mí me gustaba hacer cuando yo era pequeñita. Entonces, si alguien quiere recordar por ahí esta actividad a un adulto o quiere llevar a los pequeñitos, también es una actividad que tienen todos los domingos. Y recuerden buscar Sumarte Jalisco, ahí están en Facebook, así los pueden encontrar, o en Instagram, y ahí pueden checar todos los detalles de cada presentación o actividades que tienen ellos. Listo, maestro. Bueno, esa parte de la ciudad, la otra vez tuve la fortuna de pasar por allí y ha habido un cambio urbanísticamente muy tremendo, ¿no? Yo pienso que la plaza va a crecer un poco por los edificios que se están construyendo exactamente frente a la plaza. Sí. Y ojalá que les vaya todavía mucho mejor de lo que ya le está yendo al Corredor Sumarte, que tiene una característica como la tiene Saúl, que son emprendedores. Sí. Que gente que se arriesga a hacer su propio negocio y lo ejecuta, bueno, pero para que las cosas funcionen hay que hacer que sucedan, no hay que ejecutarlas. Sí. Y en este caso creo que pues... Vas bien, pero sí, ya tenías un antecedente afortunadamente por tu papá, ¿no? Sí, sí. O sea, te enseñó un camino. Pues sí, un camino y pues lo tomamos y parece que vamos bien hasta ahorita. Ahora, dentro del negocio, ¿has pensado, o sea, hacerlo crecer de alguna manera, instalarte en otro lugar, o sea, como una sucursal o algo así? ¿No has tenido inquietudes en ese sentido? Fíjate que... ahí enfrente de donde yo vendo, me rentaron un local y trabajé 8 meses, no, 10 meses, trabajé 10 meses ahí, pero no, lo tuve que dejar porque, pues aparte del gasto de pagar, pues es caro ahí, pues cobran caro los locales ahí, toda esa zona es muy cara. Entonces, se dio la oportunidad de que donde estoy yo ahorita, yo de ahí me fui para enfrente, para local. Ajá. Entonces se dio la oportunidad de que cuando yo me fui, el señor de la vinatería, donde está mi hermano ahorita, quería traspasar el negocio. Entonces yo le dije a mi hermano Sergio, le digo, pues si quieres agarrarlo, pues ahí está. Digo, así ya para apoyarte, pues yo me voy contigo otra vez. Claro. ¿Verdad? Entonces ahí estamos como que fusionados los dos. Ay, qué ¿verdad? Padre. O sea... le va bien a él y me va bien a mí, ¿verdad? Y por eso estamos ahí ahorita otra vez ahí. Más familiar todavía, sí, qué genial. Y pues ya no pagué renta. Aunque pues no es la misma comodidad, pues, ¿verdad? Sí. Pero pues ya no pagué renta, ya no generé ese gasto, pues. Sí. y ya nos apoyamos ahí los dos. Sí. Oye, pero como todo emprendedor, viene diciembre y no tienes aguinaldo. ¿No? Me hizo que me acordara ahorita el maestro que dice que eres emprendedor. Es lo feo, ¿no? Que no tienes como una cantidad segura que te den. Solito tienes que trabajarle para que ese aguinaldo salga, ¿no? Al contrario, tienes que trabajar para dar. Exacto. Sí, porque a lo mejor tú no, pero los demás están esperando su aguinaldo. No, sí, siempre tratamos de motivarlos de alguna forma, ¿no? Con una cantidad nada más. Perfecto. También. Fíjate, pero yo me refería como a una sucursal. Yo me acuerdo porque aquí tenemos un conocido que aquí también vino con nosotros, Felipe uh-huh. Valencia, él con Tacos Pipo. Sí. Y él como que se animó y sí, ahorita ya tiene varias. Tres sucursales. No sé, creo que le está yendo bien, pues, pero también es un riesgo. Pues sí, fíjate que sí tuve una sucursal ahí en San Sebastián el Grande. El Grande. Me estaba trabajando un cuñado de un hermano. Entonces el muchacho ya no pudo trabajar y pues no tenía quien me ayudara a trabajar ahí y pues tuve que dejar el negocio. De repente sí te encuentras que es complicado contratar gente de confianza, ¿no? O encontrar gente de confianza. Que quiera trabajar. Sí. Que quieran trabajar, que no nada más le vean la cosa fácil y quieran sacar y sacar, sino que se pongan la camiseta dispuestos a trabajar, ¿no? Sí, la verdad, sí. Diste en el clavo. En el clavo, o sea. Sí. Fíjate, de hecho, ahorita hablando de Felipe, tiene ese problema porque él recién armó una sucursal en Chapalito, ahora sí que ya se tiró para allá, pero hasta donde yo supe, la semana pasada, no la podía inaugurar porque no había personal. Entonces él ya invirtió, ya está pagando rentas y todo, pero no la puede abrir. Pues dice, es que es desesperante porque no hay personal. Si alguien de los que nos está escuchando está interesado, andan buscando taqueros. Entonces, algún interesado, favor de comunicarse. Sí, sí, la verdad, y Felipe les paga bien. Luego desde que entran les da seguro social y todo ese rollo. Y ni así. Qué feo. Oye, pues yo quiero hablar de algo muy bonito, que es el menú. Yo quiero que nos platiques y que se enamoren todos los que nos están escuchando. Sí. Más o menos, ¿qué tienes? ¿Qué son tus platos más vendidos? ¿Qué es por lo que la gente dice, no, sí, regreso? Uh-huh. Esto está delicioso. ¿Cuál es el número uno, vamos? Ajá. Pues mira, yo siento que, pues, casi que es que vendo al parejo casi de todo. ¿En serio? O sea, vendo, pues bueno, son cócteles, camarón y pulpo. Los podemos combinar con ostiones, patas. A mucha gente hasta le gusta con camarón crudo de aguachile. Lo revolvemos ahí de todo. El cliente lo que pida. Sí, pues claro, lo que el cliente diga, eso le damos. Uh-huh. Aunque parezca extraño. Mientras esté en la posibilidad, pues, del negocio. De prepararlo, ¿verdad? Sí. Pues ahí estamos, pues el ceviche de camarón, ceviche de pescado, marlin, aguachile, o sea, todo se vende, todo, la verdad, se vende todo muy bien. ¿No tienes uno que digas, ay, es que este ya está, me enfadó de tanto que se vende? No podría decir que me enfada porque no, al contrario. No, o sea, me refiero, no, o sea, pero me si refiero se vende a, mejor, ¿verdad? Sí, sí, a que tú digas, no, sí noto que como que sobresale más, no sé, el ceviche de pescado, el ceviche de camarón, o así como dices, es igual, o sea, prácticamente todo se vende mucho. Sí se vende todo, pero sí hay como que, no sé, dos o tres meses de que este se vendió un poquito más rápido que bueno, por ejemplo, el de pescado se vendió más, ya se acabó y ya van varios días que me queda más de ceviche de camarón. Entonces, si el cliente ve que no hay de pescado, pues dame de camarón o dame marlin o pues así. Pues ya que dame lo que quieras. Pero lo que quieras comer. Y mi michelada, claro. Claro. Ah. Es un gran... Pues es como un equipo de los... Sí, la verdad es una gran ventaja, cheve, ¿no? ¿No? Porque normalmente es como una comida que se acompaña. Sí. Entonces, sí es un beneficio para ustedes, como ¿no? El poder que la gente se tome una cervecita ahí sin problema, ¿no? Sí. Y que eche chisme. Pues sí, eso es lo que te decía, o sea, la fusión de mi hermano y la mía, sí. Pues es ahí donde está encajando bien, pues, donde engrana bien todo... Todo el negocio de él y el mío. ¿Cuánto tienen así ya fusionados? Tenemos, yo pienso que Así exactamente la fecha más o menos no recuerdo, pero yo pienso que son unos 12 años. ¿12? Ahí, 12 años. Ah, no, pues ya está más que tratado y comprobado, ¿no? Que sí funciona. De hecho, pues él tiene su menudería a un lado. Entonces, el espacio donde comieron ustedes la otra vez es parte de la menudería. Entonces, él cierra, vamos a decir, al mediodía a la una, cuando yo llego. Entonces, ese espacio es para mí, completamente de mi lado, de donde yo vendo y del lado de la menudería. Las mesas nos las prestamos y todo. O sea, estamos ya no falta que vendan en la noche una taquería. Carne asada o algo ahí. Sí, oye, sí funcionaría. Hacer decir, algo, ¿verdad? Sí. ¿No? Van a decir, no hombre, si acabamos bien cansados y todavía nos quieren poner en la noche. No, digo, pero es quieren ser su patrimonio. Ah, pues sí, eso sí. Creo que es como la mejor forma de demostrar que solamente trabajando es como se logran las cosas, ¿no? Pues sí. Si estás nomás ahí esperando a ver cuánto te dan y no funciona, ¿no? Hay que chambearle, pues, ni hablar, ¿no? Pues sí, tratar de hacerlo, pues, honrado. Oye, pero a mí lo que me sorprende y sacando cuentas, digo, no sé exactamente cuánta edad tienes, pero hace 25 años eras muy jovencito. Sí. Empezaste muy, muy joven. Sí, empecé muy joven. Yo tendría, pues, ¿qué serían? 22, yo creo. Ya te sacaron 22, las cuentas, ¿eh? Cábole, te fijas que qué fácil es que la gente te diga su edad. La producción está sacando cuentas, ¿verdad? Este ya está viejo. No, claro que no. No, o sea, ¿cómo la necesidad, volvemos a lo mismo, hizo que te plantearas un negocio, que te arriesgaras, que supongo desde entonces tienes el apoyo de tu esposa? Sí, claro, entonces, pues, lo las más cosas importante. Han funcionado, ¿no? Sí, sí, la verdad, sí, ella, pues ella ha sido el pilar, ¿no? Uno de los pilares, pues, del negocio, porque ella es la que, pues, de hecho, es la que empieza. Sí. A trabajar, en lo que yo voy, pues, ella ya está acá. Bueno, los dos, pues, porque, pues, en lo que yo voy también es trabajo, ¿no? Ir a sí, comprar todo. Sí, por supuesto. Y, pues, ella está picando verdura y todo eso, y ya llego, ya tiene, pues, prácticamente ya todo listo para terminar pronto el negocio. Ay, qué bonito. Sí, y luego yo, cuando empecé a vender ahí en Santa María, nosotros empezamos en un triciclo. Ah, mucha también. Gente. Sí, sí, pues mucha gente que me conoce, pues. El del triciclo. Sabe. Llegaba, de hecho me fui a vender de ahí de la estación del tren, adelantito está Electra, no sé si ajá, lo han visto. Sí. Ah, pues nos íbamos hasta allá en el triciclo. De regreso llegábamos a la gasolinería que está ahí en Santa María y ya nos metíamos ahí a la Plaza de Toros y a vender todo eso. Así empezamos. Como tu con papá. Con un triciclo hasta que no nos establecimos, pues, ahí. Con un señor de ahí de la vinatería, que fue el que le pasó a la vinatería a mi hermano, don Javier, un saludo para él. Un saludo. Bueno, fíjate cómo, bueno, de hecho les echó la mano, ¿no? Sí. Pero como viendo que, pues, si tú ves una persona que le echa ganas, pues yo le echo la mano, ¿no? Si tienes la oportunidad. Sí, sí, claro. ¿Has tenido alguna vez un cliente que llegue y te diga que qué malo está todo? Alguien que se queje así de esa gente que... Mal vibrado, dice. Ajá. Pues no, la verdad no, así que me digan que no les gusta, no. ¿Nunca has tenido un mal comentario? A mi esposa le hicieron un comentario que quedaba muy caro, a mi esposa le hicieron un comentario. ¿Cómo que? Pero yo digo, o sea, no sé cómo que se le hizo caro, o sea, no entiendo por qué, le digo, pues si checas ¿cuánto precios. ¿Cuánto comería que se le hizo? o sea, checas precios en otros lados y dices, no manches, entonces, pues, ¿a dónde va a comer ella? Ajá. Pero, que come, una, ¿no? Una amiga de ella ahí me dijo, mi esposa, que le había dicho, pero nada no más. No vamos, o sea, a decir su nombre por si acaso nos está escuchando. No, yo ni sé ni quién es, ni te echo mentiras, yo no sé ni quién es, pero sí, esa chava y pues sí hemos tenido como que, bueno, hace poquito una señora que según eso, como dice el presidente, fifí, se veía media fifí la señora, ajá, me dio un billete de 500 falso. Entonces, pues hice como que se puso medio candente la cosa porque decía que ya no me lo había dado. Ajá, no, pero te diste cuenta en el momento. Sí, claro, lo checamos el billete y decía que no, y que no, y que no. Y le dije, bueno, señora, pues ni modo. Ya perdí yo, rompí el billete y discúlpeme, pero ya no la quiero volver a ver aquí en mi negocio. Así. Y se indignó y se fue. Pues, pero bien pero comida. Se fue bien comida y sin su billete falso. Muy

Oigan, pues les recordamos, por favor, que sigan a Saúl, Mariscos Saúl, en sus redes sociales. Así tal cual como Mariscos Saúl en Instagram o Mariscos Saúl en Facebook, que son como las más... plataformas más comunes. Ajá, en cuestión de mercadotecnia es como lo más buscado, ¿no? Sí. También es muy importante que dejen sus opiniones. Actualmente, cuando vas a ir a un restaurante, a un puesto, a un lugar, a bailar, X, lo primero que haces es leer los comentarios de las personas. De hecho, en Google también nos pueden dejar los comentarios. ¿Qué pasa? Si tú dejas buenos comentarios, la gente confía en eso y entonces eso hace que la gente que asiste pues sea más, ¿no? Porque ya estás confiando. Entonces, no seamos egoístas. Si realmente nos gustó, hay que dejar esos buenos comentarios. 4 estrellitas, 5 estrellitas, menos no, por favor. Por favor, 4 es lo menos. Sí, se los dejamos en 4 y se acabó. Así que, por favor, hagamos que este negocio, que realmente ya es un negocio exitoso, o sea, 20 años te habla de que en el mismo lugar ya es un negocio exitoso, entonces ayudemos de todas maneras a que duren otros 20 años, ¿no? A que haya una, ya viene una tercera generación, que esperemos que en unos cuantos años ya ande por ahí metiendo manos, sirviendo mesas, ¿no? Ahora, sí. El sistema de entrega a domicilio, ¿cómo funciona? ¿Lo tienen instalado o...? Sí, sí, sí, sí entregamos pedidos a domicilio también. Pues según el área, pues también. Un área limitada. ¿No? Un área limitada o igual, pues si me van a comprar mucho, pues a lo mejor se puede incrementar más la distancia, ¿no? Uh-huh. Porque pues ya sería conveniente el pedido, pues. ¿Y cómo se lo llevan? ¿En una moto o...? Sí, en una bicicleta, ajá, si está cerquita, y si está pues retirado, pues en un vehículo. Uh-huh. Sí, porque ahorita es muy importante... esa parte, y aparte cuando te metes a la cuestión de las redes sociales, es más común que la gente te pida para llevar o te solicite que se lo vayas preparando para llegar, no sé, hay otras como políticas, ¿no? Que se establecen con las redes sociales. Y lo que pasa es que en pandemia también nos acostumbramos mucho a pedir, ¿no? A pedir comida y pues comerla en la casa. Sí. Que, mira, yo tengo ahorita en la mente de las veces que hemos estado ahí, la verdad es que el ambiente que se siente cuando vas llegando parece como si todos fueran amigos. Uh-huh. Porque aun a pesar de que están sentados en mesas distintas, pero parece como que todos estuviéramos hablando. Y te voy a decir una cosa, a mí lo que más me llamó la atención, no sé si sea el horario en el que hemos ido, pero yo creo que el 95% de los clientes, hombres. Sí, sí, casi la mayoría es puros hombres. Pues son los que van y se echan su cervecita, ¿no? Ahí ya pues se les antoja también echarse sus tostadas de ceviche, su cóctel y todo, ¿no? Y el chisme, pero que sí, no deje. Que parece que no, pero todos plática y plática, sí, ¿no? Sí, pero no, sí también van muchas familias. ¿Sí? Familias, van parejas y señoras y de todo, va de todo. De hecho, me compran mucho de ahí de... pues ahí está la Plaza Centro Sur. Uh-huh. Sí, ahí cerquita. Pegado y ahí también va mucha gente a comer de ahí. Y a veces me marcan y ya les mando para allá. ¡Ah, qué bueno! Sí, también de ahí de la empresa de Telcel. Un saludo para todos los clientes que tengo de ahí de Telcel. Saludos, chicos. Bueno, ahora con las redes hace falta que a cada uno de ellos les diga, ¿sabes qué? Dame un like. Regálame un like. Regálame un like. No te cuesta nada. No te cuesta nada. Y también a las chicas que atienden, sería padre, a lo mejor ponemos una... ya tenemos redes sociales. Dame un like, porque cada que vea un like en su página todos la van a ver. Esas chicas meseras tan bonitas que atienden súper bien cada vez que hemos estado por ahí, hay que decirles a todos los que vengan que te demuestren con el teléfono que ya nos regalaron un like. Sí. No, pues ¿a quién más mandamos saludos? Pues tengo mucha gente que mandarle saludos. ¡Tú manda! Que nadie salga enojado de aquí el día de hoy. Bueno, tengo un amigo que se llama Hugo Landeros. A todos los Richies, ellos saben quiénes son. Ellos bien saben quiénes son. A mis sobrinos que están en Puerto Vallarta, a mi cuñada Blanca, uh-huh, a mi sobrino el ¿andan ruso. ¿De vacaciones? No, ellos viven allá. Ah, ok. Ellos viven allá en Puerto Vallarta. Y a Lía, también, a mi sobrina Lía. Y pues a toda la gente, ¿no? Toda la gente que pues ha ido a mi negocio, y pues ellos son parte también de importante, o la más importante. Sí, la pues, más importante. La más importante, sí, del negocio, que pues que les gusta como lo que vendemos y cómo atendemos. Sabes, sí, que también a los proveedores, ¿no? Sí. Que siempre están puntuales, me imagino que ya también ellos son parte del negocio de una forma o de otra. Me imagino que están pendientes de hacerte entregas puntuales. La calidad del producto. Calidad del producto. Sí, sí, de hecho también te quería comentar, ahí donde yo me surto para comprar el marisco, pues a la persona, al dueño, al encargado de ahí, pues ya tengo muchos años conociéndolo, ya son como 25 años. Entonces ya no es tanto como que él es mi distribuidor y yo le compro y él me vende, o sea, uh-huh, ya es como una amistad, pues lo que sí, tenemos. Sí, claro. Más que nada, se llama Gabino López. Uh-huh. Ah, pues saludos. Y a todo su equipo, un saludo también para todo el equipo. Sí, de, es que al final no nada más. El Camarón más... de Oro, perdón, se llama la pescadería, llama? El Camarón de Oro. ¿Y dónde se ubican ellos? Él está ahí en la 34. Ajá. Ok. En el mercado de la 34, uh-huh, ahí está. Es que todos somos parte de... Sí, vas, ¿no?, generando vínculos, más allá, ¿sí?, del comercio, de la transacción comercial, pues... Te encariñas. Imagínate día a día, ¿no? Sí. Ay, sí, como dices, hasta los clientes, ¿no? Que ya llegan y, ¡ah, ¿por qué no habías venido? Eso es bonito, cuando te reciben en un lugar así como, ¡ah, ¿qué pasó? Y tú así, tengo falta, perdón. Oye, pues a ver, repitiendo, tenemos marlin, ceviche de camarón, ceviche de pescado... Aguachile camarón, aguachile pescado. Son... No, aguachile de pescado no. Aguachile, ah, no, perdón. Podemos hacer camarón y pulpo. De camarón crudo, camarón cocido o pulpo. También podemos hacer aguachile o combinados. Ah, ok. Nos piden a veces combinados camarón crudo con pulpo, uh-huh, o camarón cocido con pulpo y así pues. Oye, ¿no hay aguachile de pescado, de veras? No, ahorita que dije. Yo no lo conozco. ¿No? Hasta ahorita no, pues. Es el ceviche, estaría, con el chile. Oye, estaría bien, pues sí, ¿no? Hacer algún algo día algo diferente, mejor, a lo mejor así como en trocitos más. A ver, yo te lo voy a dejar de reto. Órale, fíjate, va. Quiero que me sorprendas. Yo en lo particular, yo cocino un marlin en escabeche que es casi nadie lo hace. No, esa receta secreta de la abuelita. Secreto de la abuelita. Esa es una receta de Mazatlán. Bueno, sí, a lo mejor podemos negociar. Ah, nos podemos hacer socios, ¿no?, o algo así. ¿No? Sí, la verdad es que sí, muy rico. Pues a mí me encanta que allá en la zona... Las patas de mula faltaron también, porque son muy... Así como esas yo no mula, como. Pata de... pero tú no. Ostión, sí, hay gente fanática a todo eso. Sí, sí, sí, es cierto. Sí, de hecho, como que te encariñas, supongo, ¿no?, con los primeros productos o primeros... platillos que hiciste, uh-huh, es como que dices, no, gracias a este. Es cuando que le la echan gente... limón y se contraen, ¿verdad? Ay, pobrecitos. Eso es muy feo, maestro. No hable así porque luego si nos están escuchando algunos veganos, bueno, a lo pues, mejor no, no. El mundo es muy grande. Bueno, eso sí, ya hay público para todo. Sí. Eso es cierto. Ya se me olvidó, maestro, ¿qué iba a decir con eso de...? Me quedó pensando en la pata de mula, ¿verdad? Sí. Así, bailando break con el... Ah, limón. Ya sé qué te falta. Te faltan tus saludos a las corresponsales pequeñas. Ah, hasta Gotemburgo. Bueno, espero que todavía estén despiertas. No, ya no, ya se fueron a dormir. Ah, pero verdad, que mañana temprano escuchaban el podcast, entonces... Ah, eso te falta decir también. Ah, bueno, aparte esto queda grabado y ahí va a quedar para la posteridad, porque estos programas... Saúl, para que les digas, a los que no lo escucharon ahorita, que están en las plataformas, están en Spotify, uh-huh, y en Amazon Music. Ok. Oh, pues, uh-huh, estamos bien fifís. Ah, también me encargaron un saludo para mi sobrino Ricky, que también trabaja ahí en la menudería con mi hermano. Él también trabaja ahí, también es más familiar ahí con, uh-huh, él también. No tanto como en mi negocio, pues, pero sí trabaja más la familia ahí. Una menudería. ¿Qué se siente ahorita que dijiste mi negocio? ¿Qué se siente si volteas 20, 25 años atrás, que eras alguien muy jovencito, que, uh-huh, se te ocurrió porque tenías la necesidad X de no irte a una empresa, quizá tener más tiempo? Todos los emprendedores de repente cometemos el error de creer que, no, yo no quiero tener jefe, yo mi propio negocio para manejar mis horarios. Y tus horarios se vuelven de 24 por 24. ¿No? De repente dices, Dios, ¿en qué momento me metí a esto? Pero, ¿qué sientes tú ahora que pasaron 25 años, que volteas, sabes el gran equipo de trabajo que tienes, sabes que tienes una gran mujer que está apoyando todo el tiempo, sí. Sabes que tienes a tus clientes, ¿qué se siente que volteas y dices, hijo, valió la pena? No sé, quizá las desveladas, las cortadas al estar ahí picando. Al estar abriendo los ostiones. Ajá. No, pues la verdad es una satisfacción muy grande, la verdad, saber que le echaste ganas, ¿no? Aparte, pues que tienes a tu lado gente que te ayuda, que te apoya, pues se siente muy padre, pues, que te ves, como dice Meche, 25 años atrás y te ves ahorita, o sea, no te digo que soy una persona de dinero, persona de dinero, ¿eh? Pues no estuviera ahí, ¿verdad? Uh-huh. Si fuera una persona de mucho dinero, pero sí me gusta sobresalir y como dice Meche, sí, se siente muy, muy, muy, muy bonito, la verdad. ¿Otros 20 años? Pues cuando menos, dice. Espero que la espalda me deje trabajar más tiempo. No, pero por eso ya los domingos nos vamos a reparar allá. Claro, allá con los machos alfa. Con los machos alfa. Maestro, ¿va a publicitar sus cursos o qué? Sí, los domingos. Allá, ¿a poco no es un relax? Claro que sí. Para la espalda, sí, sí, claro. Y para el físico. Sí. Y los afortunados que están yendo, bueno, pues. Hace falta que esté todo el equipo para tomarnos una foto oficial, pero sí, que no falte nadie. Sí. Y también quiero, a ver si me das la oportunidad, sí. Meche, de... Claro. De mandarle un saludo a Amador. ¡Claro! Y a Ernesto. ¡Claro! Que Amador, pues, es mi mejor amigo. ¡Claro! Yo estoy aquí buscando porque quiero... Yo también le mando saludos a Amador. Y a Ernesto también. Pero es que quiero complacer al maestro con esa cancioncita. Yo sé que él es fan de Mikel Laure. Entonces, vamos a ponerle una... Un minutito y medio de esa canción que yo sé que le gusta y pues es un puerto que a él le encanta, donde hay muchísimo marisco, donde se distingue la gente por la forma en que cocina allá también. Y lo bonito de allá es que allá los puestos de tacos son de camarón. Uh-huh. O sea, sí lo harías aquí vendiendo en las noches. A lo mejor. Ya lo estamos planeando. Ok, vamos a escuchar un poquito y regresamos a despedirnos. Casi, aguanten, es que el chico de controles no esperaba eso. Fuimos a conseguir la cinta. perdón. Ya casi, chicos, sí, no se desesperen. ¿Qué comió allá en Mazatlán, maestro? No, es que ya comes tan en Villa Unión, comes y... ¿Estás al aire? ¿Sí? Sí, todavía. Ay, porque estamos buscando la canción. Bueno, Mazatlán. Perdón. Bueno, es que Mazatlán para mí, bueno, es el lugar donde me gusta más, en ese sentido, ¿no? Porque es una ciudad en un puerto y la comida es tremenda. ¿Sí? Que ya estamos, ahora sí, vamos a escuchar. Canto de las olas del mar que vienen a cantar para ti diciendo así. Siento la brisa de mi mar tropical y viene a decirte, mujer, cantando así. Mazatlán, ay, mi Mazatlán, perlita escondida entre los encantos del agua del mar azul. Mazatlán, Mazatlán, en tus playas, tu canción, me enamoré. Tú fuiste la que me supo comprender en mi afán. Tú fuiste la que me dio bellos amores y así podré cantar Mazatlán. Ay, mi Mazatlán, perlita divina que supo darme mi amor soñado. Oye, yo canto mi dicha, porque en tus playas con pasión me enamoré. Tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro, observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. ¿Qué tal, maestro? Pues mira, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Sí, ya complacido con el señor Miquel Aure, pero pues ya regresamos solamente para agradecerle a nuestro invitado. Sí, también pues no va a ser la única. Pienso que tenemos que hacer estas conversaciones con emprendedores, ¿no? Y con el éxito, ¿no? Ya chole de hablar nomás de tragedia y contarnos chismes, ¿no? Hay que hablar también de historias de éxito y eso nos hace falta. Sí, saber que se puede, ¿no? O sea, si yo puedo, tú puedes, todos podemos, si tú puedes, yo también puedo. Entonces, aquí está demostrado que es una historia que, pues a veces tú no te imaginas a dónde va a llevar la vida, ¿no? Sí. No creo que hayas tenido así como, ay, voy a tener un lugar de comida y voy a hacer marisco y no creo que te lo hayas imaginado. Y es que a lo mejor tú no lo dimensionas desde tu punto de vista, ¿me explico? Sí. A veces las personas no lo dimensionan, pero la persona que lo afuera de afuera dice, órale. No, sí, la verdad que sí, no tienes pues como que la idea, aunque tienes el sueño de hacer cosas, pues, que, pues, tus logros, pues. Sí. Pero no, la verdad, no se imagina uno de repente. ¿Hasta dónde puedes llegar? Hasta dónde. Y lo que puede uno sobresalir todavía más, sí, ¿no? Sí, pues, 20 años más estaremos platicando. Sí. Bueno. A ver, okay. a ver qué más hiciste en 20 años. A ver si hiciste la segunda planta. Sí. Pues todos los amigos, conocidos, clientes, proveedores, por favor, regalen un like a la página de Saúl. Él necesita, y todo el equipo de trabajo necesita, que lo conozcan más personas, que vayan más personas a comer. Es un mundo de gente el que vive por allá, entonces sí. Todos tienen que conocer Marisco Saúl y darse la oportunidad de ir y comer, y obvio, van a regresar. Esperamos ir a tomar video para subirlos a Instagram. Sí. Cuando las preparaciones. De la seriedad de Saúl cuando está preparando. Porque acuérdense que de la vista nace el amor. Sí. No les vamos a mostrar a Saúl para que no se vaya a enamorar de Saúl, nomás sus manitas. Que luego puede haber conflictos familiares. Pues maestro, un placer como cada semana. Ahora, pero que Saúl nos recuerde el domicilio. Ah, sí, por favor. Por favor. Teléfono, si quieren hacer pedido. Es el teléfono, es el 3312-4969-51. Ok. ¿Y domicilio? Domicilio es la calle Iscoatl, número... Perdón. Comonfort 202. Pero los andas mandando ya, otro lado. Yo los iba a mandar con la competencia. No es cierto. No, olvídenlo. Para que vean, es compartido. Frente a la Plaza de Toros de Santa María. Nadie se puede perder. No, y cualquier duda lo pueden checar y ahí no deben primero. De perderse ir ahí a echarse una micheladita con unos cevichitos. Ay, sí, bastante rico. Pues uno de estos por ahí caemos. Sí. ¿Sí? Muchísimas gracias por darte tu tiempo, de venir con nosotros, acompañarnos y muchos saludos a todo el equipo que hace posible todo esto. Muchísimas gracias, vámonos. Bailar es soñar con los pies. Nos escuchamos la siguiente semana. Anfibios Radio.